¿Qué tal, amigos de Contragolpe? Les saludo con muchísimo gusto y con muchísima tristeza, porque este va a ser mi último programa de Contragolpe después de varios años de estar pues dándoles un poco de lata aquí todos los miércoles a las 9:30 de la noche. El señor Benavides viene llegando, ¿de dónde? ¿De Virginia? A ver, abre tu micrófono, pues. Va a ser una noche distinta. No invité absolutamente a nadie, simple y sencillamente estoy invitando a la audiencia, a quienes quieran llamar al 818-985-5735, 818-985-5735, para que me acompañen y digan lo que quieran en este último programa, y ahorita vamos a platicar. ¿De dónde vienes, José Benavides? Hola, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, pues qué tristeza, vengo de Virginia, acabo de aterrizar hace como una hora. ¿De Virginia? ¿Acabas de aterrizar hace una hora? Del estado de Virginia. ¿Y a poco hiciste una hora de LAX para acá? Bueno, ¿por el 405? Bueno, por 405, sí, claro. ¿O te prestaron el helicóptero de KPFK? Me prestaron qué buena broma. El helicóptero, claro que sí. Así es, pero pues entonces esperemos que llamen al teléfono 818-985-5735, pues para que nos den su opinión sobre esto de que Rubén se nos va. No, más que la opinión, más que la opinión. No, pues mira, tú sabes bien desde que, de hecho tú me invitaste por primera vez para venir acá a KPFK hace ya... ¿cuántos años llevamos aquí? Yo diría que ya son como 4 años. Más o menos, ¿no? Sí, como unos 4. 4 años, sí, ¿no? Sí. Ha sido padre. Yo todavía estaba en la cuestión de la telera, es decir, de la televisión, y lo estuve alternando, ¿verdad? Bueno, no alternando, sino acompañando en este espacio. Luego ya salí de la televisión, ¿verdad? Y como quiera que sea, este espacio me permitió mantener contacto con muchas personas que me seguían en televisión y de repente dijeron, chóvole, ¿por qué se fue Luengas allá de En Contexto? Bueno, esas son como decía, el Don Quijote, ¿cómo empieza el Don Quijote de la Mancha? Espérame, no sé qué me pasa. ¿Cómo empieza el Don Quijote de la Mancha? Híjole, se me olvidó. Bueno, ahorita me viene a la mente. De cuyo nombre no quiero acordarme, ese tipo de cosas. Bueno, el caso está que estuvimos aquí dando una buena lata, ¿no? Aquí sí. En Contragolpe, pero he abierto mi página de internet, he estado haciendo varias cosas, muy contento, etcétera, y hace algún tiempo recibí una invitación para incorporarme a Univisión Radio, ¿no? O sea, Univisión América. Bueno, yo dije, wow, está un poco raro la invitación, sí, he estado aquí medio... Y a la hora de estar hablando y tal, pues la gente me dijo, adelante, ¿no? O sea, especifiqué más o menos cuál es mi onda y si realmente consideraban que sería yo la persona que les interesara, porque yo hacía este tipo de cosas, y me dijeron, sí, nos interesa. En fin, entonces se fue dando la cosa y ya estoy ahí, ¿no? Ya estoy trabajando ahí. Entonces, es medio incompatible operacionalmente. Allá empiezo a las 4 de la tarde, termino a las 6, pero vaya, no terminas exactamente a las 6, te quedas ahí. Y luego imagínate tomarte el freeway 405 para llegar a esta zona y llegar a... Bueno, pues es matador, ¿no? Claro. O sea, resulta ya bastante complicado desde el punto de vista operacional, porque esta es una... No es competencia con lo otro, esta es una estación pública, claro, etcétera, ¿no? Nada que ver. Entonces, así están las cosas. Mira, veo que ya está ya llamando aquí. Ya están llamando las personas, bueno, vamos a contestar algunas en unos momentos. ¿Qué fuiste a hacer a Virginia? ¿Qué travesura? Estábamos grabando un programa de televisión, y el cual no puedo mencionar mucho, ya ves que eso se... hasta que no salga, pero... Ándale, o sea que también traes algo entre manos. Entonces, siempre. Pero no lo traes aquí de cara al público, no, con secretos. No, ya ves cómo son esas cosas, pero pues tal vez en algunos meses puedan puedan buscarlo en internet. Si ustedes me siguen en Facebook, ahí pueden darse, les doy un poquito de ganchitos por de aquí a ahí, ¿no? Para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Bueno, oye, lo dije muchas veces y lo vuelvo a decir. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos hace 12 años, y estaba todo aquello, obviamente la cuestión de las Torres Gemelas, en fin, luego vino lo de la guerra de Irak, en fin. Primero Afganistán, luego Irak y todo. El único medio en el cual yo escuché que se estaba diciendo la verdad respecto a todos estos temas, o por lo menos, si no la verdad completa como dueños de la edad, donde se cuestionaba seriamente toda esta cuestión bélica como respuesta al 11 de septiembre, particularmente la guerra en contra de Irak. Digo particularmente porque aunque la de Afganistán también, ahí era más confuso el tema. Pero ya en el tema de lo de Irak, era perfectamente claro que se le estaba mintiendo a la sociedad, al pueblo norteamericano, etcétera. Pero fue aquí, ¿no? Debo decir que escuchaba yo más la parte de inglés, ¿no? Te soy sincero, ¿no? Sí. Y evidentemente en el programa este de Democracy Now y otros que había, claro, no los recuerdo, pero me los chutaba yo diario, ¿no? Porque estaba muy pendiente de la información. Entonces le empecé a tomar mucho respeto a la estación, decir, wow, ¿no? Lo que ahí se está diciendo. Y hasta que no sé cómo se dio la cosa, que tú me invitaste a venir para acá. Y fue un proceso, ¿no? Sí, sí, fue un proceso. Aquí siempre es un proceso. Hubo gente que se molestó aquí también. Hubo gente que, bueno, este pirurris que viene de una cadena privada. Que viene de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces, les diría yo lo mismo que los que les digo ahora a unos de Twitter. Fíjate que ahora unos por Twitter me dicen que ya chaqueteé, que ya me vendí, que ya no sé qué, que ya no sé cuánto, que porque voy a esta nueva empresa. Pues yo les digo que el que es gallo donde quiera canta. Claro que sí. Y que claro, en determinados espacios todos se sienten gallos. En Twitter todos se sienten gallos. Claro que sí, ¿no? Pero no ponen, yo soy Juan Pérez, ¿no? No, no, yo soy el tiburón 44 y así, ¿no? Y te sueltan cada cosa, claro, y te sueltan así con nombres raros y apodos, y ni siquiera con sus identidades. Bueno, ni siquiera han escuchado el programa y ya están diciendo. No, exactamente, sí, pero todo mundo se siente gallo. Claro. Pero no, yo digamos que me considero que dentro de los medios mainstream en los que he estado, siempre he sido alternativa dentro, claro, del mainstream, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una cuestión de honestidad. Muchos me han calificado, es usted un comunista, es usted un estadounidense, etcétera. No me extraña, y lo seguirán diciendo. Y quién sabe qué vaya a pasar en la nueva aventura eventualmente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay que estar ahí, como no me gustan los toros y estoy en contra de los toros, pero hay que arremarse a los pitones, o sea, hay que estar ahí donde en un momento dado incluso puedes llegar hasta a un determinado, porque muchas veces en estos espacios es como dicen en inglés, preaching to the choir. Claro, ¿no? Claro que sí. Que sería, sí, sí, pues, a ver, preaching to the choir, sería predicarle al coro, ¿no? Al coro, claro. Donde ya no tienes a nadie de quien darle un punto de vista distinto, sino que más o menos todos están de acuerdo. Es lo que pasa en determinados espacios. No, sí. Entonces, cuando vas a otros donde dices, bueno, vas a exponerte a un público donde te van, ya hoy un tipo habló, ya me estaba diciendo que está bien, adelante, así es esto de la, claro, de la información, ¿no? Pero también esto va a seguir, el programa de Contragolpe va a seguir, vamos a, y si en algún momento, pues, tú ya sabes, el espacio sigue siendo tuyo, aunque te vayas, algún momento quieres regresar, el espacio va a continuar. Vamos a estar invitando a personas como a Gutiérrez Vivó y a otras personas más o menos con la misma línea, en este mismo espacio, lo cual va a ser interesante. Siempre va a haber alguien que está rotando el espacio entonces no necesariamente nos vamos a desaparecer. Rubén siempre va a ser nuestro amigo aquí, y siempre cuando tengas, tú ya sabes que las puertas están abiertas, por supuesto, y cuando me inviten, ¿no?, a debatir algún tema, yo avisaré allá, porque allá hay otra dinámica, hay que avisar. En fin, mucha gente no entiende eso, pero hay contratos que se firman y pues muchas veces no te dejan por X razones estar en otros programas. Oye, ya están ahí los poquitos ahí, man. A ver, ahí están por orden de aparición. ¿Quién empezó primero? Sí, claro. A ver, ¿quién está primero que no alcanzó? Vamos con José de Los Ángeles. A ver, José de Los Ángeles, adelante, te escuchamos. Buenas noches, man. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, José. Mucho gusto de volverlo a escuchar después de un rato que estuvo ausente, pero ya regresó, y qué mala noticia de que ya no va a estar. Bueno, pero voy a estar, mira, de veras les invito, si gustan, de 4 a 6 de la tarde en la 10:20. Okay, en la 10:20, y prometo ser el mismo, o sea, mis convicciones periodísticas seguirán siendo las mismas, ¿eh? Eso es lo bueno de usted. Yo lo he visto, lo fui a ver la primera vez en Viva México. ¿Sí se acuerda? Ah, pero no era Viva México, era México Ahora o Nunca, ¿no? México Ahora o Nunca, ese. Y tuve la oportunidad de estrechar la mano con mi esposa. Y ahora sí, como dicen, decíamos en México, de mi superhéroe mexicano, que ahora quién podrá informarnos. No, mira, por aquí andamos. Además tengo mi página, rubenluengas.com, que aspiro a fortalecerla. Estoy haciendo una videocolumna para Revolución 3.0, escribo para el periódico Hoy. Todo eso va a continuar, y evidentemente el trabajo. Yo siempre he agradecido las plataformas. Estuve 20 años en Telemundo. Empecé como corresponsal de Telemundo en la Ciudad de México. Después hace 12 años vine para acá, ¿verdad? Y como yo le decía a alguien, no, es que ahora ya se vendió. Le digo, cuando yo estaba en Telemundo, ¿me había vendido? No, me había vendido. Ya sé que se cortó la llamada de acá con José. Bueno, sí, se cayó. Bueno, te mando un abrazo, José, si estás escuchando. Pero aquí andamos, o sea que... Y agradezco hoy la invitación que me han hecho allá. Sin duda la agradezco. Agradezco la plataforma. Espero que sea algo que los deje satisfechos a ellos, que me deje satisfechos a mí y al público. Obviamente me doy cuenta que soy un periodista que pienso distinto a lo que tengo entendido la mayoría de los periodistas en esa empresa piensan. Bueno, pero el hecho que me hayan invitado para mí es una señal de Google. Wow, ¿no? Habla positivo de quienes me invitaron. Entonces, claro. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Claro, vamos a claro. ver qué ocurre. Bueno, ahora tenemos a Lorenzo, que nos llama Lorenzo de Orange County. Adelante, Lorenzo. Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí andamos, Lorenzo, disfrutando un poquito de este frito pues, sabroso. Sí, estoy disfrutando de nuevo el acomodamiento en trabajo y, pues, y sí. Nosotros acá en ayunas nos dejaste. No, ¿por qué? No, porque mira, hoy por ejemplo ayer estuve hablando con John Ackerman acerca del primer año de Peña Nieto. A veces invité a John Ackerman a este programa y no me daba la entrevista. ¿No? Aunque lo dimos muchas veces a John Ackerman. No, sí, sí. Mañana voy a tener al doctor Mireles. Ah, José bueno. Manuel Mireles lo voy a tener mañana allá, bueno. Hablando de la problemática de Michoacán y que se escucha a lo largo y ancho del país. Lo tuvimos en este espacio. Pues claro. Va a estar ahí. Voy a invitar a muchas personas de voces que normalmente no son invitadas por acá y que se van a poder escuchar a nivel nacional, porque el programa es nacional, ¿no? Obviamente buscaré otras voces contrarias a la propia mía y a la de otro tipo de personas, porque hay que dar todo ese balón, ¿no? Estamos apenas arrancando, o sea que les invito a que escuchen el programa allá y desde luego no se olviden de este espacio de Contragolpe en KPFK. El problema, okay, todo, hasta ahí todo va bien, única y sencillamente que ya no va a ser lo mismo. ¿Cuál? ¿Aquí en Contragolpe? Aquí y allá, dijo la India María. Bueno, mira, allá hasta ahorita todo como se me ha planteado la cosa y todo me ha llamado mucho la atención y gente muy atenta y muy amable y que están, claro, es otro esquema porque tiene cortes, hay una especie de reloj radiofónico, ¿verdad? Que te obliga a cada determinado tiempo a hacer una pausa, ese tipo de cosas, cosa que aquí no teníamos, ¿no? Pero estamos llegando a muchas más personas y tal, y abordando temas, por ejemplo, también mañana, ¿sabes quién va a estar? Antonio González. Ah, qué bueno, qué él bueno. Él es muy crítico a lo de la reforma migratoria. Claro, ¿no? claro. Va a estar ahí, Mireles va a estar ahí. Fantástico. Estuvo John Ackerman, estuvo también ahora esta chica, hondureña, hablando acerca de todo esta Portillo. Portillo, ¿no? Bueno, estuvo hoy hablando. Suyama Portillo. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Son voces que normalmente no son invitadas a ¿no? Sí, y no hay que perder de vista de que lo importante es de que está llegando otro público que tal vez no conoce a Rubén. ¿Sí? Y pues lo que quieres es que más personas escuchen lo que se está diciendo, ¿no? En una plataforma más amplia que Radio Pacífica. Pues así andamos, amigos, o sea que muchísimas gracias. Bueno, en ese aspecto pues te deseo suerte y ojalá y que así sea. Sin embargo, te vamos a extrañar, te extrañamos desde ahorita en Pacífica. Oye, pues sí, mira, la verdad está que yo también voy a extrañar Pacífica, porque es un espacio realmente en el cual yo estoy muy agradecido con este espacio. Sí. Cuando salía ya de la telera, encontraba yo aquí que era inclusive un espacio, digamos, en el buen sentido de la palabra, hasta terapéutico, ¿no? Porque yo creo que mucha gente se imagina cómo estuvo el tema de allá, pero no puedo platicar esas cosas. Pero fue muy agradable tener este outlet, este espacio aquí, siempre con la asistencia aquí de don José Benavides, también acá, Federico en los controles, gente buena, buena onda aquí, ¿no? Claro. Otros que pues, estaban en otra onda, en otra patineta, pero en fin, así es todo en la vida. Claro, pero y también fue cuando entraste tú a Radio Pacífica, por lo menos aquí en este espacio en KPFK, y bueno, yo diría que en toda la estación fue donde se escucharon las primeras voces. Por ejemplo, López Obrador nunca se había escuchado en Estados Unidos, y cuando se escuchó, por lo menos no en vivo y no en una hora. Sí. Y cuando lo entrevistaban, creo que lo entrevistó Piolín una vez, y fue algo de unos 5 minutos, algo así. Pero en este momento mucha gente quería escuchar la voz del observador de este lado. Y aquí en Radio Pacífica nunca se había hecho una entrevista con él. Y fue primera vez que se escucha la voz de alguien. Pues, John Perkins, ¿no? John Perkins, En español. Híjole, bueno, un montón de periodistas nuevos que no se habían escuchado aquí antes. Sí. Pues ahora entonces, te mando un fuerte abrazo y vamos a pasar con alguien más, ¿no? Porque ahí siguen brillando las lucecitas verdes. Bueno, vamos con Mauricio de North Hollywood. A ver, Mauricio, adelante. Buenas noches. Aló, buenas noches. Disculpe, señor, usted se va para otra radio, pero con esa firma comunista, izquierdista, de siempre tirarle a los Estados Unidos. A ver, yo le escucho con atención y le digo, a ver, usted, espéreme tantito, ¿no? Pues espéreme, le voy a dejar hablar, ¿eh? Ajá. A ver, ¿por qué me dice comunista? No, porque siempre cuando yo he escuchado acá que siempre dicen ustedes las cosas que Estados Unidos hace, ponen ustedes... No, pero no me hable en plural, hábleme de mí. No, espéreme, hábleme de mí. Ejemplo, ustedes ponen de ejemplo que, por decirlo así, los grandes como López Obrador es un... contra de nuestro país, de los intereses de nuestro país, para ayudar a México. No, espérame, deme chance. Deme chance, porque vamos a hacer un diálogo. Muchos países. Oiga, vamos a hacer un diálogo. ¿De dónde saca usted que López Obrador es un comunista? Pero también mencionó Saddam Hussein. La mentalidad de él es igualita a la de Hugo Chávez, Castro. ¿De dónde saca usted que la mentalidad de él es igualita a la de Castro y a la de Chávez? Dígame, ¿de dónde lo saca? Pues, ¿cuál es su fuente? ¿Por qué? Porque ellos no quieren que otros países, digamos, México tiene algo que necesita, lo que es el petróleo, cómo poderlo sacar, y él dice que el petróleo es privado. ¿Cómo que es privado? Que él no, él no dice que el petróleo es privado. Él dice que no quiere que se privatice el petróleo. Él no quiere que se privatice el petróleo y no quiere que los mexicanos, este señor Peña Nieto, no quiere que entregue el petróleo a las transnacionales. Usted sí quiere que lo entreguen, lo que entiendo. Él no quiere. No tiene la maquinaria, no tiene falso, totalmente falso, totalmente falso. Eso es propaganda barata, falso, que no tiene la maquinaria. A ver, pero lo voy a dejar hablar, La guerra de Irak, usted sabe que era un peligro para Israel, lo mismo que es ahorita Irán para nosotros. A ver, espéreme, ¿la guerra de Irak qué? ¿Usted apoya la guerra de Irak? Claro que sí. Ah, bueno, pues está bien, cada cabeza es un mundo. Yo apoyo a Irán, porque eso es un enemigo para nosotros, para la comunidad judía. ¿Cómo que apoya a usted a Irán? ¿Cómo que apoya usted a Irán? No, apoyo una guerra en contra de Irán, porque nosotros... Es un peligro para nosotros en Israel. Es un peligro para nosotros, la comunidad judía. Bueno, pues mucha gente como usted, míreme, mucha gente como usted. Yo he escuchado tantos temas en El Salvador, en México y todo eso. Ustedes critican a López Obrador, critican al señor Pepe y todo eso, que dicen que es vendido por Estados Unidos, vendido por la política del señor Peña Nieto. Óigame. Yo le voy a decir una cosa. Oiga, ¿cuál Pepe? Perdón, es que no sé a qué Pepe se refiere. A Estados Unidos, nosotros vivimos una democracia en este mundo. Bueno, oiga, señor, hay una larga lista de personas, ya le dejé hablar, ya se escuchó lo que usted dice. Adelante, gracias, buenas noches, siga pensando como usted piensa y que Dios lo bendiga. Vámonos con quién sigue. Vámonos con Olga de Wilmington. Olga, adelante, Olga. ¿Qué pasó? ¿Estaba llorando, Olga? Oye, dice que también a Saddam Hussein. Nosotros cuando hablamos de Saddam Hussein... No, mira, con todo respeto, ya. Pero es interesante ver cómo se mueve. ¿Qué pasó con Olga? Yo me escuché así como que... Adelante, Olga. ¿Olga? Sí, buenas noches. Buenas Adelante. Noches, Olga. Yo dije que ya se me está ahogando, Olga. ¿Qué pasa, hombre? No estaba bien la llamada. Nada más quería felicitarlo. Para mí usted es un periodista con mucho respeto y yo siempre lo he seguido y esté donde esté. Sé que va a triunfar y le deseo mucho éxito. Y en donde esté, yo lo seguiré. Oiga, pues yo le agradezco muchísimo. ¿Y qué opina aquí de la llamada anterior? ¿La escuchó? Ah, sí, estaba escuchando las llamadas. Híjole. Bueno, oiga, Olga, pues le agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Ahí voy a estar. Este señor, así como este señor piensa mucha gente de mí, me lo han dicho muchas veces, ¿no? Y lo seguirán pensando, pues ni modo, así es la vida. Uno no es monedita de oro. Y cuando una persona está así tan metida que se le metió lo de fácil, así como que sacar con fácilmente los calificativos y que el comunismo y que no sé qué. Ay, sin bases, pero sin fuentes, así. Pero además, mire, yo en todo caso, si yo algún día pensara en el comunismo, yo ahorita voy a parecer radio evangelista, pensaría en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, y que conste que no soy radio evangelista, Dios me libre. Búsquenle ahí en su Biblia y verán que no los estoy cotorreando. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, hay lo que es el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que repartían el pan, que vendían algunos sus propiedades en beneficio de otros, pero era por amor, ¿no? En todo caso, yo me nutro ahí de la doctrina social cristiana, pero no manipulada, esta tergiversada de ultraderecha, de grupos de ultraderecha que han asaltado y querido, y ha tergiversado desde que Constantino convirtió al cristianismo en religión de imperio. No, eso no. Sino de las primeras comunidades cristianas, creo que hay mucho que aprender de ahí, y en todo caso, toda mi vida me he inspirado por ahí. Me he inspirado, ¿eh? Soy muy pecador y muy mala onda, muy mala persona. No, jamás me voy a proponer aquí de buen cristiano, porque no soy buen cristiano. ¿Quién sabe qué seré? Pero lucho por ser buena persona. Gracias, Olga. ¿Con quién nos vamos? ¿Hay un chorro de llamadas? Bueno, tenemos una llamada desde Mexicali, que tiene 15 minutos. De Mexicali, pues adelante, Mexicali, te escuchamos. ¿Quién es, Alberto? Alberto. Sí, Alberto, sí, adelante, Alberto. Alberto. Alberto, adelante. Se me hace que se rajó, Alberto. Bueno. Ah, ¿qué pasó, Alberto? Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Sí, cómo no, ahora sí, mano. Ah, okay. Bueno, repitiendo, soy originario de Mexicali, pero hablo desde San Diego, Oh, y... estás en San Diego, California. Sí. Nomás brevemente comentar, que obviamente lo extrañaremos mucho aquí en la FEBECAM, que solo es un cambio de hogar, si se puede decir así. Y regresando brevemente a lo que decía el señor hebreo, pues según esta pseudodemocracia en lo que estamos, pues según ¿por qué todavía no se ha recuperado la economía? ¿Por qué tuvo que nacer el movimiento Occupy Wall Street y otras muchas cosas? Le gustaría preguntarles al señor. Y también ¿por qué según dice que las amenazas nucleares que son Irán o Irak, pero el verdadero poder nuclear aparentemente es Pakistán, y hasta los gringos los sobornan con 30 millones de dólares al año? Bueno, esto que dices de Pakistán, ciertamente Pakistán tiene armas nucleares, la India tiene armas nucleares, se han estado ahí peleando por, ¿cómo se llama?, Cachemira. Es muy complejo todo esto, pero mira, se requiere realmente de serenidad, de estudio y de que no ganen las pasiones y sobre todo las ideologías. Cuando una persona ya tiene un cassette ideológico metido como microchip en el cerebro, es bien difícil el diálogo, porque se va a estar hablando a partir de prejuicios y ya una persona lo que quiere son esgrimas, espadazos intelectuales, y en un momento dado, como este señor que llamó, con todo el respeto, mira, mi mejor amigo aquí en los Estados Unidos, mi mejor amigo es judío. Es judío, y tengo en México un tremendo amigo judío. Cuando él decía, y piensan totalmente distinto a lo que él estaba planteando en este momento respecto a este tema. Yo celebro muchísimo, al contrario de lo que dice el señor, celebro muchísimo que se le baje la tensión en este acuerdo que se acaba de hacer con Irán. Me parece muy, muy importante. Sé que al señor Netanyahu no le gustó, a muchos otros judíos que conozco sí les ha gustado, porque decir judío o esto, el otro, no significa que cada piensen como todos, como si fueran un colectivo que piensa de manera unívoca. Claro. Porque si no estaríamos hablando entonces de que ya todos los mexicanos pensamos iguales, todos los estos iguales, todos los católicos iguales, todos los judíos iguales. Pues no es así en la vida, hay matices y hay diferencias. Gracias, amigo de San Diego, y continuamos. Vamos con Julio desde Los Ángeles. Adelante, Julio. Mira, ¿cómo estás? Mira, yo no te he oído muchas veces en la radio. Ajá. ¿Ahí estás? Aquí estoy, claro que sí. Sí, claro, no te he oído muchas veces en la radio, pero de todos los programas que he oído tuyos, me han gustado, y te doy un 100, y quiero que sigas tu carrera, ¿verdad? Si es por dinero, por lo que sea, y tú, si alguna, como dijiste, ¿verdad?, muchas veces no son monita de oro, no estás compartiendo a todos. Claro. Tú sé Rubén Luengas y mantente Rubén Lenguas. Y date una vueltecita de vez en cuando por aquí. Me gustaría escucharte. Y definitivamente vas a firmar contratos y todo. Pues dile que te sigan dejando ver Rubén Lenguas. No, sí. Tendré que equivocarte, güey. Decir las cosas que a mí no me Mira, gustan. Si no me dejaran ser Rubén Luengas, pues no lo hubiera entrado. Y si en el camino pues cambian de parecer, pues entonces ya veremos. Pero no lo hubiera entrado, porque de eso se trata, de seguir siendo lo que uno es. Mira, yo vuelvo al tema un poquito. Si Dios existe, ¿tú crees que Dios existe, sí o no? Mira, yo soy un sobreviviente de cáncer. Y muchas veces me piden que dé mi testimonio, que Dios me ayuda. Le digo, no puedo darlo. Porque, ¿cómo se llama? No soy ninguna persona especial, no me creo que Dios haya hecho a mí, yo creo que soy más fuerte, y por eso es que no voy a dar mi testimonio, porque tengo que invocar a Dios. Bueno, entonces te diría, si Dios existe, vamos a ponernos en el sí, ¿no? Para no meternos en cosas aquí de que... No, si Dios existe, y de verdaderamente existe, y de verdaderamente un día me dice, oye, Rubén, te permití llegar a Los Ángeles de México y te presté. A través de diferentes empresas, te presté un micrófono. Primero en la tele, luego en la radio durante todos los días. ¿Qué hiciste con ese micrófono? ¿Qué hiciste por el beneficio de la comunidad, de la gente, de lo que... ¿No? Entonces le voy a decir, no, pues yo lo que hice fue cobrar mi cheque y subirme a un automóvil X y sentirme celebridad. Pues estaría medio cañón. ¿Qué te quiero decir con esto? Aquí, o allá, o en cualquier espacio en el que esté, tengo... ganas de que cuando me muera, de que cuando Petatiux, y de veras lo he platicado con mi esposa y todo, ahora en esta vida pues tienes que vivir, tienes que trabajar, tienes que tener ingresos, yo vivo de mi trabajo, ¿no? Y me la he jugado muchas veces en mi trabajo, me la he jugado tan así que me he llegado a quedar trabajo sin trabajo por esas circunstancias, y pudiendo haberlo conservado, y con un muy buen salario. Bueno, no fue así. Por eso luego hay gente que desde el Twitter todo el mundo se cree gallo y desde el Twitter sueltan ahí, bueno. Por ejemplo, a mí me molesta mucho de gente que critican a Carmen Aristegui. Es que dicen, es que Carmen Aristegui no es verdaderamente independiente. Dense cuenta de lo que está haciendo Carmen Aristegui. No es verdaderamente independiente, que tenemos un blog por ahí que lo seguirán no sé cuántas personas. Ah, está muy padre, muy fácil desde ahí. Muy fácil desde tu blog, ¿no? Pero Carmen Aristegui ha hecho un gran trabajo desde los medios mainstream, donde se escuchan voces que si no las hubiera invitado Carmen Aristegui de un tiempo para acá, nadie, no se hubieran escuchado en la radio. Porque además odian a Carmen Aristegui muchos malandrines que no han hecho lo de Carmen Aristegui en otros medios de comunicación. Entonces me caen muchas muy gordas esas señoras que andan ahí chismorreando en contra de Carmen Aristegui y ellas sintiéndoselas muy acá, porque desde sus blogs o desde sus espacios ultra alternativos pueden decir lo que se les pega la gana, sí, pero ahí no arriesgan nada, no pasa nada. Claro, claro. En cambio, Carmen sí arriesga, entonces así es que la han corrido de otros medios. No sé si me explico. No, yo te lo voy a contestar con tus mismas palabras. No todos son Rubén Lenguas. Por eso te digo, ya te quiero tu bendición, haz lo que tú quieras. Mira, puedes seguir siendo tú. Claro. Por dinero, por lo que sea, equivocarte, no equivocarte. No, por dinero, pero todos necesitamos dinero, porque como decía María Félix, el dinero no es la vida, pero cómo calma los nervios. Bueno, eso decía María Félix. Y desgraciadamente vivimos en un mundo donde se requiere para... Oye, te mando un abrazo, hay muchísima gente llamando, muchas gracias, vamos a continuar con alguien más. Claro. Bueno, vámonos con Miguel desde Los Ángeles. Adelante, Miguel. Buenas noches a Rubén. Muy buenas noches, Miguel. He tenido el placer de conocerte dos veces cuando presentaste el libro aquí por la calle Olympic. No me acuerdo del libro, pues te saludé. Y desde que te miraba en la televisión, me ha gustado tu trabajo. Especialmente la entrevista que me hiciste a Vicente Fax y de sacarse sus trapitos sucios. Pues sí, se puso en evidencia ahí el señor Vicente Fox, que evidentemente incurrió en una gran contradicción básica. Vieras, perdón que te interrumpa, cuando esa entrevista, no tienes idea las consecuencias que tuvo. No te puedo hablar de muchas de ellas. Las mentadas de madre que recibí y los insultos y hasta amenazas que recibí por esa entrevista, pero ahí queda para la historia. Mis hijos se siguen sintiendo muy orgullosos de haber hecho yo esa entrevista. Síguele. Yo también me ha sido muy orgulloso de verlo, que tú lo hayas hecho. Y sé que en ese canal, que no puedo mencionar, te trataron muy mal y yo sé que sufriste, pero gracias a Dios que te abrieron otras puertas ahora y yo sé que eres honesto y te hablas la verdad, y gracias a Dios que vas a alcanzar nuevas audiencias que van a conocer a través de ti y tus invitados la más verdad. Gracias, Rubén, por existir. No, pues muchas gracias a ti, Miguel. Me emociona lo que acabas de decir. ¿Y qué comes que adivinas? Sí, muy bien. Adelante, ¿quién sigue, mano? Vamos aquí con José desde San Bernardino. Desde San Bernardino. Qué frío debe estar haciendo por allá. Eso ya está cerca del Big Bear Lake, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Gusto saludarte, felicitarte porque, pues, por tu línea periodística que tienes, que nos ayuda mucho a la comunidad acá, latina, ¿verdad? Que estamos acá en Los Ángeles y desearte mucho éxito en el nuevo proyecto que inicia, ¿verdad? Y en mi caso, pues te voy a seguir, ¿verdad? Escuchando porque eres una persona muy profesional y recta. Y felicidades, adelante. Pues. Qué gusto que estés acá con nosotros. Yo también llegué como por el 2002 aquí. Sí, por ahí. Más o menos, por esa fecha, ¿verdad? Y pues qué bueno que se abra este espacio otra vez, porque a veces en la tarde, yo soy driver, truck driver, y en la tarde no hay cosas buenas que escuchar, y qué bueno que hay esa visión de alguien que te puso ahí para que sigamos escuchando tus programas y adelante, ¿verdad? Pues sí, mira, yo a quienes me invitaron ahí a esta nueva, yo les así como siempre he agradecido las plataformas que he tenido para ejercer una vocación, una misión, que así siento yo más que una vocación, siento mi profesión como una misión. La verdad, siempre la he sentido así. Y donde he estado, siempre agradeceré, agradecí siempre mucho a quien hizo posible, por ejemplo, el programa En Contexto, ¿no? En televisión. Siempre lo agradecí. Después ellos consideraron que el programa En Contexto, pues tendría que desaparecer. Respeté esa situación. Pero pues después ya me proponían un rol ahí medio que no tenía nada que ver con mi trayectoria, se dieron cosas de las cuales no puedo platicar, y todo se dio de manera tal que lo mejor que me pudo haber ocurrido fue salir de allá, ¿no? Sí, exactamente, las cosas pasan por algo, y pues yo sé que este nuevo proyecto va a ser un éxito, y es una nueva etapa en tu vida, y que bueno, felicidades. Y referente al hombre ese que habló de North Hollywood, se ve que es una persona desinformada, no sabe ni de lo que está hablando, al menos en cuanto a lo de México, y pobre de él, ¿verdad? Pues se ve, con todo respeto, se ve muy fanático de su circunstancia, ¿no? Muy fanático. Yo creo que hay que estar por encima de tus condiciones sanguíneas y eso, porque somos todos seres humanos, ¿no? Y hay que estar por los valores humanos generales de esa es mi postura, ¿no? Pues, Salman, un abrazo, gracias. Buenas noches, felicidades, bye. ¿Con quién voy, José? A ver, ¿con quién voy? Sigue Jorge de Fontana, vámonos con Jorge de Fontana. Están tirando, Rubén. Ya me están tirando, mano. Pues ya estoy acostumbrado, ya tengo piel de elefante, mano. Me he ido acostumbrando. Al principio era yo. Dame chance de decirte algo. Sí. Ese hombre que habla, el loco de Mauricio, el que dice que es judío, ese no es judío, no es nada. No sabe que no es judío, son judaín, no hay jota en judío. Pregúntale qué, cómo se llama el rey de los judíos, las tribus de Israel. No sabe, salvadoreño. Yo soy judío por la Z, yo lo sé, pero no sé a qué tribu pertenezco. Y ese dice que la raza judía, ni que fueran perros, hombres, los judíos no son perros, son tribus, señor. Bueno, no, la raza se utiliza en la cosa humana también. Pero, él generaliza, eso de la raza judía, dice. Y luego dice, no sabe nada, yo el otro día lo oí, nada más sabe su bocota. Yo soy un ignorante, lo oigo en Pulso Deportivo discutir. Es un perfecto, él se la sabe de todas a todas. Es un pobre ignorante. Mire, yo le digo a ese señor que primero se prepare, habla de Chávez, habla de Julano, y todo se revuelve, no sabe ni por dónde entra ni por dónde sale. Sí, mira, Rubén, acuérdate, yo te voy a decir una cosa, yo a veces te he criticado y a veces me ha caído gordo, pero me simpatiza, sigue adelante, ese es tu papel, acuérdate lo que le dijo Sancho al Quijote cuando entraron, según en la novela, que le dice, maestro, no le vas a decir nada a aquellos que se burlan, y qué le dijo él, Sancho, deja que los perros ladren y tú sigues tu camino. Así es, Rubén. Los perros siguen ladrando y tú sigues tu camino. ¿A ti qué te importa? No, y además, claro, te voy a decir una cosa. Mira, los golpes, los fracasos, esos son los que quiere Dios, hombre. Esos son los meros, meros. Ahí vas a seguir adelante. Yo te soy sincero, a veces no comparto contigo ciertas cosas. No, pues claro. Pero de todas maneras yo te escucho y tú tienes que discernir. Que tienes que aceptar la crítica constructiva, no destructiva. Claro. Yo te he criticado constructivamente porque es para tu bien. Pues no me acuerdo qué me has dicho, no me acuerdo qué me has dicho un día. Ahora. No, mejor ni te recuerdo porque me cortas ahorita. Ah, no. ¿Cómo te voy a cortar? ¿A poco te corté cuando lo hiciste? No, que yo te dije que porque nunca dejabas hablar, que todo el tiempo, y ¡pum!, me cortaste. Mira. No, esa es cosa de los teléfonos acá, no creas que... La culpa es de Benavides. Bueno, échale la culpa. Ahora te digo una piedra, este señor, que tu camino viene a rodar y rodar. Estabas en televisión, hasta aquí. Pero sí te digo un arriero que hay que saber llegar primero y tienes que saber llegar. ¡Aguanta, vara! Ándale, pues en eso andábamos, Jorge, aguantando, vara. Ya llevo mucho tiempo aguantando. Órale, Mauricio. Que el Dios, óigalo bien, Mauricio, el Dios de los judíos no se llama Jehová ignorante. Oiga, se llama Yahweh Elohim, okay. Te voy a cortar porque hay más gente, mira, ahí está, ahora sí que está llena la cosa esta, la consola. Vámonos con Armando. Armando, ¿de dónde es Armando? Ahí nos dice. Armando, ¿dónde estás? Aló, Armando. Armando, estás al aire. Entonces vámonos con Carlos de Pomona. Vámonos, Carlos de Pomona, porque Armando se esfumó Armando. Carlos de Pomona. Sí, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Rubén? Pues ya no me he perdido los tres programas que yo hice en emisión, ¿eh? ¿Ya los vio? ¿Y qué te parecieron? Sí. Muy bueno. Si llega a ser algo muy diferente de lo que se escucha hoy con los dos programas de política que hay. Muy, muy diferente. De verdad que, la gente que lo escucha, yo no sé cómo puede decir que usted va a cambiar su línea, que siempre ha dado trabajo. Pues es que ni han escuchado, los que dicen eso ni han escuchado, tal vez algunos de México y creo que allá no se escucha, pero nomás vieron que era otra empresa y ya luego juzgaron, ¿no? Pero de verdad, en lugar me recuerdo mucho, porque yo también a mí me saca de onda, pues, que lo hayan invitado ahí, ¿verdad? Pero no lo digo por su calidad de trabajo, sino por la diferencia que es el trabajo que hace usted, pero de verdad que va a ser muy bueno escucharlo usted ahí, porque es súper diferente a lo que se escucha ahí, no sé los programas de política que hay, pero yo creo que son buenos los dos programas que están ahí, pero sin la verdad que usted es un fregón ahí. Pues bueno, todos lo estamos escuchando y de verdad que de todos los invitados que va a tener va a ser muy diferente. Ahí te espero mañana para que escuche la entrevista con el doctor Mireles de Michoacán. Gracias, un fuerte abrazo y me voy con... Ahí dice Sofía también desde Pomona, pues adelante, qué bonito nombre Sofía. Si yo hubiese tenido una hija, que no la tengo, le hubiese puesto Sofía o Natalia. Hola, Sofía. Sí, buenas noches, Rubén. Buenas noches, Sofía. Sí, mire, Rubén, yo también estoy de acuerdo con ese radio escuchas que acaba de colgar. Yo lo escuché los últimos 30 minutos del otro programa. Sí. Y de allá del otro radio. Sí. Del otro radio. Y estaba analizando, ¿verdad?, su trabajo. Yo lo considero una persona muy ética y profesional a usted. Sí. Porque yo lo veía en el contexto. Sí, cómo no. Entonces, me gustaba mucho las frases que usted decía tan sabias. Y una frase que nunca se me va a olvidar, Rubén, que usted dijo que el malvado llevaba el infierno dentro de él. Exacto, exacto. Y me encantó, y quisiera sugerirle, ¿verdad?, de una manera humilde, que si por favor pudiera seguir diciendo esas frases tan sabias. Fíjese que las voy a empezar a incluir. Nos ayuda mucho, Rubén. Sí, fíjese que era bien bonito decirlas allá en contexto realmente. Sí, ese programa fue muy hermoso, muy hermoso. Fue una lucha diaria para poder hacerlo. Pero fue muy lindo, la verdad, muy, muy lindo. Sí, y también pues le quería decir que su programa lo vamos a extrañar mucho porque es muy dinámico. Tiene mucho dinamismo, su voz, su profesionalismo, su entrega. Y ojalá que allá en el otro programa yo creo que usted va a superar a todos, porque son, mira, una mediocridad de programas, una mediocridad, son muy mediocres. Y cuando lo escuché a usted me puse muy contenta, dije, hasta que vino alguien que verdaderamente es profesional y ético. Pues mire, la verdad es que no conozco bien la... Yo casi todo lo saco de internet, de mis cosas. No he escuchado y no quiero opinar porque no conozco la programación, pero yo haré lo mío, yo me haré responsable de la parte que a mí me corresponde. No, y yo sé que usted va a superar porque... pues ya tiene ese historial que tiene de ética, ¿verdad? Porque yo lo he seguido también en internet y todo eso. Y también escuché la entrevista con Vicente Fox. Ah, también sí. Y ahí con mi hija. Mi hija y yo la escuchamos. Y cuando usted le dijo, recuerdo cuando, ay, no. ¿Qué hombre tan mediocre ese Vicente Fox? Pues qué bárbaro. Es un malandrín, francamente. Sí, sí, pero qué bueno que usted lo puso entre la espada y la pared cuando le dijo, usted nomás quiere entrevistas suavecitas. Ah, mire, qué bien recuerda, sí, eso es lo que él quería. Sí. Quieren, no entrevistados, sino quieren un publirrelacionista que les vaya siguiendo la onda y al final le pida un autógrafo y una fotografía. Yo por eso la fotografía me la tomé primero antes y le dije a él, porque él y yo nos hablábamos de tú. Yo lo conocí, lo entrevisté. Él me esperó en una gasolinera en León, Guanajuato, una vez, para entrevistarlo para la televisión. Él era candidato al gobierno de Guanajuato, así, y me hablaba a Marta Sagún, y, ay, Rubén, que por favor, que mira que Vicente, que no sé qué, que no sé cuánto. Es más, les voy a decir una vez, en una entrevista metió las patas, pero durísimo, durísimo. Dijo barrabasadas. Dijo, por ejemplo, que él se había leído... me dijo que se había leído todas las novelas de Octavio Paz. Después le dije, oye, Marta, Octavio Paz jamás escribió una novela. Ay, Rubén, te encargo mucho, por favor, no saques eso, porque no sé qué. Sí, bueno, yo saqué otras cosas. Verdaderamente, para mí fue un traidor a México ese señor, porque lo que él llegó a decirme a mí como candidato, ¿verdad?, evidentemente jamás lo hizo como presidente y dio un bandazo de 180 grados. Él me llegaba a decir, yo soy ligeramente de izquierda, Rubén, ligeramente de izquierda, pero nada más ligeramente. Híjole, entonces si él es de izquierda, yo soy la madre Teresa de Calcuta. Oye, Rubén, sí. Y también le iba a decir, ojalá que siga invitando invitados como de la talla de los que usted sabe invitar al otro programa. Y también... ojalá que nos deje expresarnos en su programa cuando, si alguna vez le llamamos, ¿verdad? Ojalá, porque pues ya tiene sus... No, diario estoy dando el número telefónico, diario, para que la gente llame, sin duda, ¿eh? Sí, porque mire Rubén, en esa radio casi no dejan hablar al radioescucha, le reprimen la opinión del público mucho en esa radio. No, pues en mi espacio, a favor o en contra, los dejaré hablar, sin duda. Claro que con respeto a que el tiempo corre y vuela, ¿no? Sí, claro, pero ojalá que regrese pronto a esta radio, porque sí lo vamos a extrañar mucho, Rubén. Y siga adelante, Rubén, y felicidades, enhorabuena. Oiga, le agradezco mucho, en verdad. Hoy no voy a poder dormir de la emoción después de escuchar todas estas cosas tan lindas. Muchas gracias y le mando un fuerte abrazo. Gracias, Rubén. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien, me dice aquí el señor Benavides, pero yo veo los foquitos ahí brincando, pero dice que dé el teléfono 818-985-5735, 818-985-5735, me dice que desde Moscú, nada es cierto, José de Los Ángeles. Adelante, José. Buenas noches. Bueno, así sí baila mi hija con el señor. Así sí baila mi hija con... me da gusto. Pues, me da gusto oírlo. Pues a mí también, José, aquí estamos, mano. Yo siempre... Pues mira, sí. Mira, ese tipo que habló es de uno de ultraderecha y muy ignorante, porque él ni siquiera creo que es ni judío, porque él un salvatruchas ahí, mal nacido, porque él está hablando, no está defendiendo al pueblo de Palestina, que es el que le robaron los territorios en 1948, que se apoderaron de los territorios palestinos. Él no está mencionando nada de eso, está refiriéndose a Castro, que a Chávez, gentes que han hecho ya su trabajo. Y entonces se empieza a acusar con una ignorancia total. Y pues yo no hago mala leche con esa clase de gente. En realidad, porque hay que ver más adelante. Esos tipos desaparecen y ya. Esos son elementos que no sirven para los pueblos. Bueno, está el clásico de ¿quién decía esto? Déjeme acordar. Ya me estará entrando Alzheimer. Pero la frase es el francés, hombre, ¿cómo es posible? Podré estar en desacuerdo. Estar en desacuerdo contigo, pero él decía, yo voy a dar mi vida, ¿verdad? Sí, pero doy mi vida para que tengas usted el derecho de decirlo. Bueno, yo dejaré que Voltaire, es el clásico de Voltaire que decía eso. Entonces, pues que digan lo que gusten, porque es de lo que se trata. Uno no puede criticar lo que se supone que uno critica, defender lo que uno critica, de que la gente se exprese. Ahora, hay que estar informados para poder opinar, ¿verdad? Pero en fin, ¿no? Porque... Claro. Sí. Por ejemplo, el Quijote dice... En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Ándale, así inicia el Quijote. Ya saca todo la historia de ese tiempo. Claro, pero sí. Digo, no podemos situarnos en ese tiempo. Tenemos que situarnos en lo moderno, porque ahora el neoliberalismo viene atacando a los pueblos. Ese es un ataque contra los trabajadores. Sí. Terrible. Sí, totalmente. Sigo, te digo, no por cambiarme, sigo con mis convicciones firmes, sigo estando en contra del neoliberalismo, sigo creyendo que los medios de comunicación, y en algunos aspectos incluido este, en otro sentido, porque también hay un dogmatismo en algunas personas en otra línea, y todos los dogmatismos son negativos. Creo que los medios de comunicación en general debemos darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos en una sociedad que está acumulando problemas muy graves en el planeta Tierra. Y los medios no pueden estar dando nada más así, esos espectáculos así denigrantes que desgraciadamente dan. Sigo convencido absolutamente de eso. Y si un medio te abre un espacio para hacer algo distinto a aquello, bueno, pues hay que aprovecharlo y hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrarlo, claro, esa es mi manera de verlo. Muchísimas gracias. Vamos con Jacqueline de Pasadena, California. Adelante, Jacqueline. Jackie. Se me hace que acá don José... Ya, Jacqueline de Pasadena, adelante. ¿Cómo estás, mi estimado? Pues aquí Rubén, andamos, querido. Aquí. Ah, oye, qué lindo son esas, repítelo, por favor. No, mi querido Rubén, te quiero mucho, te estimo mucho. Espero de que puedas reconocer esa voz de esta peruana que te quiere, te respeta como colega. Y pues, Jacqueline Cacho te está... ¡Oh, Jacqueline Cacho! Jacqueline Cacho, claro que te... ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy contenta de escucharte, de escuchar... personas que toman responsabilidad, periodistas de que tienen, la verdad, el nombre bien puesto en su carrera, y como tú dijiste, tienes una vocación muy bien marcada. Yo te felicito, te auguro muchos éxitos en esta nueva posición que vas a tener en Univisión Radio o en la radio que vayas, y además me alegra saber de que los buenos siguen adelante, los buenos siguen creciendo, y te echo muchas bendiciones. Gracias por ser esa ventana de buena información y de verdad tomar tópicos que son importantes para nuestra comunidad. Pues te agradezco a ti, Jacqueline, y a ver cuándo nos echamos un pisco sour con unos anticuchos. Por favor, un día de eso, claro que sí, mi buen Rubén, y te tengo que tener en el show de Triunfo Latino, que está hecho justamente para resaltar esos aportes tan grandes como el tuyo que estás haciendo para nuestra comunidad a nivel nacional. Te agradezco mucho, Jacqueline, un fuerte abrazo, muchas gracias por llamar. Te quiere, mi Rubén, cuídate, bye bye. Gracias, buenas noches. Jacqueline, Cooper desde Long Beach, allá donde está el Queen Mary, bueno, vamos a decir el acuario, me gusta más lo del acuario que lo del... Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Cooper. Antes que todo, felicitándote por un nuevo paso que estás dando en tu trabajo, en la información de que necesitamos la comunidad hispana, especialmente aquí en este país, que están aplicando la misma cláusula que están aplicando en México, la están aplicando aquí. ¿En qué sentido? Que nos están rellenando de novelas, rellenándonos de fútbol, de apariciones espirituales y cosas así, Rubén, porque están viendo que nosotros como comunidad hispana estamos despertando, estamos saliendo a votar. estamos involucrándonos en la política, entonces están tratando de detenernos. Y periodistas así como tú, como los que están en Radio KPDF, son muy pocos, Rubén, y espero que hoy en esta nueva aventura que tienes, en esta nueva carrera que tienes, contamines alrededor a la gente de la buena información que le das a la comunidad, ¿verdad? Y no dejar a un lado México, porque en realidad todos hablan de Cuba, de Chávez, de Nicaragua, o sea, hablan porque tienen que hablar de países tan lejos, estando México ahí desangrándose a la par de Estados Unidos, que tanto dicen que están en favor de los derechos humanos. Sí, me explico, Rubén. Perfectamente bien, te entiendo perfectamente bien y te agradezco muchísimo la... Mira, nos faltan ya nada más como 10 minutitos y hay mucha gente. Quisiera no sacar... Muchas gracias, Rubén. Te agradezco mucho, en verdad, Cameron, y a todos les voy a tratar de que sean, traten de ser breves porque hay mucha gente. Me emociona mucho, sinceramente se los digo. Le tengo mucho cariño a este espacio, al nombre Contragolpe, desde que estábamos pensando cómo ponerle, en fin. Muy, muy bonito, ¿eh? Vámonos con quién, mi estimado. Israel Ramos, adelante, Israel. ¿Israel? Adelante, Israel, te escuchamos, estamos al aire. Escuché un ruido raro, no se habrá caído de la silla, Israel, porque escuché así como que... Espero que estés bien, Israel, y si te recuperas del golpe, llámanos otra vez. Hugo, desde North Hills. Adelante, Hugo. Buenas noches, Rubén. Hablo Hugo Hernández de Santana, California. Hugo Hernández de Santana, California. Sí. Adelante, mira, Hugo. Nada más para expresarte mi agradecimiento por todo ese tiempo que nos has ofrecido aquí en la radio. Y pues desearte todas las suertes en la prestación. Y pues la verdad, más que nada eso, darte las gracias por todo ese tiempo que nos has dado con esta puerta abierta a la verdadera información. Pues mira, yo te respondo a ti y le respondo al resto de la gente, aunque luego me ven medio cursi, que muestro muchas mis emociones, me critican por ahí algunas personas. Pero tengo una frase que mi mamá me decía muchísimo desde que yo era pues muy chavo, ¿no? En paz descanse mi madre, una verdadera santa esa mujer. Me decía, el agradecimiento es la memoria del corazón. Nunca seas malagradecido, me decía. Entonces yo, mira, el agradecimiento es la memoria de mi corazón. Y en mi corazón, aunque no te conozca, a gente como a ti y todos los que aquí me han seguido, les tengo un profundo agradecimiento por su apoyo. Okay, de acuerdo contigo, Rubén. Que ahora tengas buenas noches y pues felicidades otra vez por el otro programa. Muchísimas gracias. ¿Con quién nos vamos, José Benavides? Ya se quedan 7 minutos. David, ahora sí, desde North Hills. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. David Herrera de México, de mis amores. ¡Oh, David Herrera! Oye, David Herrera, te quedé mal con esto de que... Ahora David Herrera está encargado de la nueva oficina. No te preocupes, déjame hablar de ti, que la cosa es contigo. Hace unas semanas leía una reflexión tuya en el Facebook, que si valía la pena hacer esto para la gente, que si te escuchaba. Creo que ahí tienes la respuesta, hermano. Las líneas están sonando, todo el mundo te está diciendo... que de veras te vaya muy bien porque eres una persona honesta y creo que esa es la respuesta a tu reflexión que hacías, que yo también me he hecho la pregunta de que si vale la pena lo que a veces hacemos, aunque pensamos que nadie nos está oyendo allá afuera en la radio, cierto, a las 10 de la noche, 10:30, y ves que sí, ves que la gente te sigue y la gente te escucha, y te deseo lo mejor y te dejo porque tienes muchas más llamadas. Te mando un abrazo y esperemos que nos veamos pronto. Nos vemos pronto y platicamos del otro, del proyecto ese de la Ciudad de México. Claro que sí. Un abrazo, David. ¿Con quién nos vamos? Carlos de Hollywood. Adelante, Carlos. Hola, Rubén. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Qué gustazo inmenso de saludarte. Quisiera estrechar las manos de nuevamente. Yo creo que ya botaste la foto que tenía en la cocina para los ratones. No. Por ahí. No, ya me acordé quién eres. Sí, qué gusto. No la he botado. ¿Cómo crees? Un abrazo inmenso y que no sé para dónde te vas porque estás medio adormitado y... Voy para Univisión América. Univisión América en la 10:20 de 4 a 6 de la tarde. Y me haré responsable yo de mi espacio, exclusivamente. Okay, mira. Oye, Rubén. Sí. deja que hagan ruido todos, porque cuando dejen de hacer ruido, que te escuchen a ti, olvídate, ya estás muerto, nadie se va a acordar de ti. Bueno, me acordaste de un libro maravilloso de un escritor, ¿cómo se llama este escritor? Este, colombiano, maravilloso el libro, se llama El Olvido que Seremos. Es bien fuerte ese libro. El Olvido que Seremos, en un momento dado nos irán recordando más aquellos seres que tus hijos y el círculo más pequeño, ¿no? Y los otros, pues poco a poco. Pero ahí estamos en la vida, en el camino de la vida todos, amigazo. Rubén, sácame de una duda. Sí. Mira, yo para mí, esa palabra que dejo, el que dejo, qué judío ahí, sácame de esa duda. Yo para mí el comunismo está mal confundido, mal interpretado, porque para mí el comunismo es para todos. Si todos fuéramos comunistas en comunión, bueno, todos nos estaríamos acá. Lo que pasa está que bajo la cuestión de comunista tuvimos a lo que fue la Unión Soviética y el bloque soviético y la falta de libertad de expresión y la falta de libertad y la vigilancia. Vete la película esta del Doctor Chivago. O sea, bajo la cuestión de comunismo hubo un autoritarismo brutal. Lete La Rebelión de la Granja de George Orwell, que era... ¿no? O sea, todos estos ismos son terribles, ¿no? Todos estos ismos que oprimen por derecha o por izquierda o disque izquierda, yo creo que si Marx viera lo que se hizo en su nombre también se estaría revolcando en la tumba. Hay muchas cosas, ¿no? Yo no sé qué soy, no me quiero ubicar en ningún ismo, pero eso es lo que ocurre. Ahora, si nos vamos a las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y a la comunidad. No, acuérdate que San Pablo decía, el que no trabaje, que no coma, se refería al flojo, al flojo. Ajá. Pero ahora este Papa Francisco, por cierto, que me está cayendo bien, se está aventando unas críticas, ya lo están tachando de comunista, bola de brutos, ya están diciendo que es un comunista. Como decía Helder Cámara, este brasileño, decía, cuando le doy de comer al pobre me dicen que soy un santo. Cuando explico las causas y las razones de la pobreza, dicen que soy un comunista, ¿no? Es terrible, está muy metido eso en la gente, desgraciadamente, la han manipulado de tal manera para que muchos puedan hacer, sigan haciendo de las suyas. Eso es lo que te puedo decir. Para mí el comunismo es diferente, Rubén. Porque yo te voy a tildar quizás malo de comunista, porque ayudas al prójimo, ayudas a despertar a la gente. Ese es un comunismo, trabajar en unión la comunidad, y no más que está mal empleada como la... Está mal empleado, sí, con la ideología y el análisis marxista-leninista como tal que se aplicó bajo la cosa de la cortina de hierro, pues es donde yo no le entro para nada a eso, ¿no? Sí, yo entiendo eso. Es como la palabra cholo, y cholo es una palabra de un hombre muy inteligente. Oye, ya se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, ya casi, ¿qué? ¿Cuánto nos faltan? ¿Dos minutos? ¿Un minuto? Pues, ¿alguien más, no? ¿Alguien más? Con Pedro de Southgate. Pedro, eres el último, sí. Pedro, porque aunque sigue lleno esto, pero ya no podemos seguir. Don Rubén, usted siempre ha sido mi gallo, y va a ser gallo donde quiera que vaya. Ah. Le quiero decir a este señor, judío que habló, pues también ya estamos los americanos de pagar, de que nuestros impuestos estén manteniendo ese país que ya... No, el problema no es el país. Ya no hay tiempo para hablar del tema, bueno, pero sí, no se polaricen. El gobierno... Bueno, oye, ya me está diciendo Benavides que se acabó esto. En verdad les agradezco mucho, gracias Contragolpe, gracias KPFK, y aquí seguimos dando batalla, dando pelea. Un fuerte abrazo a todos, y les invito a que me sigan allá en Univisión América, si así lo desean. Gracias. Celestial.